Soliloquios de un cajero de supermercado. Yo no puedo creer la cantidad de frío que está haciendo tan temprano en la mañana. Es como si uno se levantara en la mitad de un lugar totalmente ártico, al estilo, qué sé yo, Finlandia o esos países que terminan en Andia, no sé, Escandinavia o Alemandia o alguna cosa por el estilo. Pero la cuestión es la siguiente: el tema es que vos te levantás y estás en una especie de clima absolutamente gélido para después llegar al mediodía a una suerte de clima más o menos copado. Sin embargo, ¿por qué bancarte tanto frío estando en un país latinoamericano? Eso es lo que no entiendo en la Argentina. Tiene como esta cosa de conservadurismo europeo a la mañana y después medio que se entrega un toque a la lógica imperante en todo el bloque, digo, una especie de lógica ya propia de otros años, porque si me pongo a pensar en lo que está pasando en este año, no estamos tan latinoamericanos, sino más bien entrevistas. La cuestión es la siguiente: ¿por qué cambiar tan drásticamente de lógica a lo largo de un solo día? Y encima, cuando llegás a la noche, tenés una especie de situación de frío polar que vuelve a hacer imperar esa suerte de clima escandinavo que se produjo a la mañana. Ahora, a todo esto, ¿cómo protegerme del frío? Digo, ¿cómo protegerme de esta especie de ambigüedad geográfica que plantea un solo día? Muchas veces lo que hago es sumarme una camisetita blanca abajo o quizás una polera, en una especie de situación un poco excesiva, y después arriba el uniforme propio del supermercado. El tema es que muchas veces después tengo calor, y cuando tengo calor, ¿qué hago? O sea, no puedo sacarme la camiseta y sacarme la polera, quedar absolutamente en cueros y después ponerme arriba de vuelta la ropa del supermercado, y menos frente a tanta gente. Hay señoras que se escandalizan por cada tontería. Imagínense si me ven a mí semi desnudo, o sea, si me ven el pecho, casi diría los pechos, pero no estaría muy bien porque encima tengo pecho hundido y la pancita de birra la verdad que me deja bastante mal parado. Pero la cuestión es la siguiente: no puedo hacer que todo el mundo vea mi absolutamente aburrida desnudez. Tengo que ejercer algún tipo de control. No sé, la verdad, me parece que la mejor opción es pedir el poncho del supermercado. Sí, lo voy a hacer ahora mismo. Voy a pedir ese poncho. Carolina, vos, a título de jefa de la línea de cajas, ¿me podés conseguir un poncho que tenga el logo así de grande del supermercado? Digo, así evito morirme de frío y sufrir las consecuencias de vivir en un país latinoamericano con orientación conservadora europea. ¿Viste cómo son las cosas, querida? Nada que ver.